Que la noche de hoy, Señor, haya una palabra para nuestras vidas. Que la noche de hoy haya una palabra para nuestro corazón. Que lo despierte, lo sacuda, lo avive. Que la acción de tu Espíritu Santo sea poderosa para abrir nuestros ojos y hacernos entender. Que la acción de tu Espíritu Santo sea poderosa para mostrarnos tu palabra. Para que esto no sean, Señor, letra muerta, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Te damos muchas gracias. A ti, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Tome su Biblia, por favor, en Números capítulo 25. Versículo 6 hasta el versículo 13, leamos esta noche, por favor. Amén. Dice la escritura: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová mandó a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Bueno, tome su asiento, por favor. Vamos a hablar esta noche de Fines o Fines. Fines. No sé si usted sepa la historia de un filósofo, de esos griegos, que se llamaba Diógenes. ¿Sí, si alguna vez oyó hablar de Diógenes? Bueno, Diógenes no solo era el señor del pueblo, sino que Diógenes también era un filósofo griego. Y era un filósofo bastante particular, diferente, distinto a Platón y a todos ellos. Porque él vivía en la calle por voluntad propia, no que no tuviera casa, sino que quiso vivir en la calle. Vivía dentro de una especie de tina, de tubo, vestía de harapos, pero fue un filósofo muy respetado. Pero como le digo, no vivió así porque es que no tuviera, no, sino que decidió vivir así. Y tenía una acción bastante particular también como él. Se buscaba una lámpara, la encendía a plena luz del día y tomaba la lámpara y salía por toda la ciudad alumbrando a los hombres. Los alumbraba así, a las 12 del día, 2 de la tarde, 3 de la tarde, alumbrándolos a todos. Y cuando la gente le preguntaba que por qué hacía eso, él respondía lo siguiente: dice, busco un hombre Se refería a un hombre honesto. ¿Me hago entender, hermanos? Diógenes buscaba hombres diferentes y no los hallaba. No los encontraba. Y por eso su acción, esta acción que les cuento. La historia que vamos a leer hoy es la historia de un hombre diferente. Un hombre distinto. Y vamos a ver hoy por qué es que era distinto este personaje del que nos habla la escritura hoy, Finés. ¿Cómo se dirá? ¿Finés o Fines? Finés, ¿cierto? Porque no tiene. Finés. ¿Por qué era distinto él? Lo primero, fíjese en el verso 7, él era distinto porque veía. Veía. ¿Cómo así? Claro, mire, lea el versículo 7, dice: y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Ya usted vio, hace 8 días comenzamos con esta historia. Los israelitas por primera vez cometieron el pecado de la idolatría. Y combinado con el pecado de la idolatría, venían de la fornicación, porque en aquella época los cultos a los ídolos se combinaban con orgías. Y cuando el Señor vio eso, se encendió su ira, ¿ah?, y mandó a matar a todos los príncipes. Mandó matar todos los príncipes. Y también mandó matar a todos los que se habían juntado con estas personas. Habían cometido el pecado de la fornicación. Entonces, después de que hubo esa matanza tremenda, dice que todos estaban allí a la puerta del tabernáculo llorando. Y un sinvergüenza, hermano, un descarado, porque no tiene otro nombre, ve lo que estaba pasando y tomó una mujer madianita y a los ojos de todo el mundo fue y se la llevó y la metió a su carpa. Ahora, todos vieron eso. El verso 6 nos deja claro que todos vieron eso. Todo el pueblo vio eso. Inclusive Aarón y Moisés lo vieron. Mira el 6, dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se fija? Todos vieron, todos miraron. Vamos a dejarlo, todos miraron, pero solo uno vio. ¿Quién fue el que vio? Finés. Dice el verso 7, dice: y lo vio Finés. ¿Me hago entender? Por eso él era distinto. ¿Por qué razón los demás no vieron? Tal vez la misma tristeza los tenía impedidos en ese momento. Estaban tan desanimados de lo que había pasado que no pudieron como que reaccionar al ver lo que estaba haciendo este hombre con esta mujer madianita. Tal vez porque no les importó, quién sabe. La Biblia no dice porque aunque todos miraron, nadie hizo nada, ¿cierto? Pero lo que sí es evidente es que entre todos ellos hubo uno que tuvo discernimiento. Hubo uno que supo distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hubo uno que comprendió que miles acababan de morir por la idolatría y la fornicación, y ahora el descaro de este hombre que inducía a los demás a pecar. Ahora fíjese en la primera característica de un hombre diferente, es que tiene discernimiento. Un hombre diferente sabe distinguir, lo vil de lo profano. Un hombre que se da cuenta, o una persona que se da cuenta de cosas que otros no se dan cuenta. Es una persona diferente. Ahora, yo quiero decirle algo, mire. El pueblo de Dios hoy está como el pueblo de Israel, en una apostasía tremenda. en las iglesias cunde la apostasía. En las iglesias cunde la muerte espiritual. Y por eso son tan importantes los hombres y las mujeres diferentes, que se dan cuenta de lo que otros no se dan cuenta y que pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si usted quiere ser un hombre diferente, una persona diferente, lo primero que tiene que criar en su vida es el discernimiento, para que sepa lo que es bueno, para que sepa lo que es malo. Usted tiene que aprender a ver, a mirar y a darse cuenta de cosas que otros no se dan cuenta y que toman como normales. No pasa nada, dice todo el mundo. Pero un hombre diferente, una mujer diferente, se da cuenta. Ve. Como veía Finés. Ahora, ¿quién puede darnos ese discernimiento? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que puede darnos ese discernimiento. El Espíritu Santo, usando su palabra bendita, que es la que trae discernimiento, la que nos va a ayudar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Amén? Bueno, usted sabe que yo aquí administro la iglesia. Y hay que contar dinero. La iglesia y la fundación, hay que contar dinero. Y llevo años contando dinero. No mucho, pero bueno, contando. ¿Sí? Yo con solo tocar un billete, sé si es bueno o es malo. Y pasó el otro día aquí abajo, ¿cierto? Que estaban vendiendo los hermanos no sé qué cosa aquí afuera. Y se acercó un tipo ahí con un billete de 50. Menos mal la hermana. Porque si hubieran tenido vueltas para 50, le dan la... Y ahí nos tumban todo el producido del arroz con leche. Menos mal la hermana. Ay, que si no tiene vueltas de ese billete. Y apenas yo lo toqué, yo le dije, ese billete está falso, hermano. No tuve que hacerle así, ni hacerle así, nada de esas cosas. Porque el contacto con lo que es verdadero me habituó a lo que es verdadero. Y cuando vi algo falso, enseguida me di cuenta. Ese es discernimiento, que se logra a través del Espíritu Santo, quien usa la palabra de Dios para darnos ese discernimiento. ¿Te puede creer que hoy el pueblo de Dios, la gente, ve, llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo? Y nadie se da cuenta. Todos miran, pero nadie ve. Parece como si a nadie le importara, pero es que no es que no le importe a las personas, sino es que no se dan cuenta. Un montón de prácticas y de doctrinas diabólicas, malvadas, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y nadie se da cuenta. Pero si nosotros queremos iglesias restauradas, necesitamos empezar por tener personas que disciernen y se dan cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo, y así nos llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, él tenía discernimiento, por eso era distinto. Número dos, él era diferente también, porque él tomó una lanza. Verso 7, ahí mismo dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, dice, y tomó una lanza en su mano. Uno se imagina al hombre este, aquí al final está el nombre, dice Zimri Coxi era la mujer, Zimri. Me imagino al hombre este de la mano con esta mujer, delante de todo el mundo. Y pasó delante de todo el mundo, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. En realidad, pues sí, veían un tipo con una madianita yendo para la carpa, pero no se dieron cuenta de la gravedad de eso. Y entonces, iba, me lo imagino así, todo el mundo mirando, y Finés viendo, pero ¿qué es lo que está pasando? no solo tenía discernimiento, sino que también tenía iniciativa. Fue y tomó una lanza. Fue y se buscó una lanza, agarró una lanza. Noté que nadie más lo hizo, solo él. Él era un hombre diferente. Solo él lo hizo. Ante el hecho, fue el único que hizo algo. Tomó la iniciativa, tomó el control. Fue el ejemplo. Mientras otros estaban llorando, lamentándose de lo que había pasado, mientras otros estaban quietos, inconmovibles en su sitio, él tomó una decisión, tomó la iniciativa y dijo: hay que hacer algo contra esto. ¿Me va a entender, hermano? Amén. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Dado ese mismo ambiente que ya le mostré, que hoy reina en la iglesia, es triste decirlo, pero es la verdad. ¿Qué reina hoy en la iglesia? En esta y en todas, ¿qué reina? La tibieza, la frialdad, en la ley del mínimo esfuerzo. Eso es lo que reina, el pecado es lo que reina. Errar a la iglesia donde esté reinando de verdad el Señor Jesucristo y la gente esté viviendo como el Evangelio manda. Errar. Dada esa situación, se requieren de hombres y mujeres diferentes. Que tomen una decisión, que tomen la iniciativa de ser diferentes. Se requiere de creyentes que tomen la iniciativa de marcar la pauta, de no ser iguales al resto de cristianos. Se requieren creyentes que tomen la iniciativa, miren lo que está pasando a su alrededor y digan: pues yo no seré igual a todos. Todos son tibios, todos son fríos, todos están llenos de pereza, todos están llenos de excusas, pero yo no seré así. Eso se necesita. Eso se requiere. Yo seré diferente. Y tomada esa decisión, entonces, intentan ser en realidad distintos con todas las fuerzas de su alma. Hoy el cristiano se conforma en un estándar. Y así son la mayoría. Un estándar ahí. El estándar es tibieza. El estándar es: hago lo menos que puedo por Dios y su obra. El estándar es: sí hago, pero hago a mi manera. El estándar es ahí la frialdad. Eso es lo que vemos en el pueblo de Dios hoy. Eso fue lo que vimos en Israel. Eso es lo que vemos en el pueblo de Dios hoy. Pero necesitamos gente como Fines, que tomen una iniciativa, que tomen una decisión y digan: pues yo no seré igual. A mi alrededor todo el mundo puede hacer lo que quiera hacer, que yo no seré como ellos. Toda la iglesia puede ser fría, puede ser mediocre, puede estar llena de excusas. Todos pueden hacer eso, que yo no lo voy a hacer. Yo tomo una decisión de ser distinto, de ser otro, en medio de esa multitud. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque usted tiene que preguntarse: oye, ¿usted de cuáles es? ¿De la multitud o de los que son distintos? O por lo menos de los que toman una decisión de ser diferentes, de no ser iguales. ¿De cuál grupo va a ser usted? ¿O de cuál es usted? Entonces, Fines tenía discernimiento. Fines sabía distinguir lo bueno de lo malo. Fines es el cereal. Este es Finés. Finés tenía eso. Él veía lo que otros no veían. Él se daba cuenta de cosas que otros no se daban cuenta. Pero no solo eso, sino que fruto de ese discernimiento, él tomaba la pauta, tomaba la iniciativa. Dentro de su corazón dijo: pues aunque nadie haga nada, pues aunque todos estén viendo lo que está pasando delante de sus ojos y no haga nada, yo no seré así. yo voy a ser diferente. Y tomó la lanza y fue a hacer algo contra lo que estaba pasando. Simón. Yo sé que al comienzo de nuestro cristianismo tal vez fuimos los diferentes, pero pasan los años y después somos como el resto. Nos acomodamos, nos acostumbramos y somos como el resto. Igualitos. Todos el mismo molde. Raro es el que marca la diferencia. Raro es la mujer que marca la diferencia. Entonces, además de eso, otra razón por la que él era diferente fue tras ellos y los alanceó. Esa es la otra razón. Fue tras ellos y los alanceó. Verso 8 dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fines era distinto, no solo porque tenía discernimiento, no solo porque tomó una decisión, tomó la iniciativa, sino también por sus acciones mismas. Fines persiguió a Zimri y a Cosbi. Cosbi, la mujer, era nada más y nada menos que la hija de uno de los príncipes o de los gobernantes de los madianitas. Figúrese eso. Ahí dice, mire, versículo 15: y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, Cosbi, no Coxi, de Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Verso 18: por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardíes con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual muestra el día de la mortandad por causa, la cual fue muerta, perdón, el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Esa muchacha no era cualquiera, no era ahí una, la sirvienta del pueblo. Ella no era ahí la campesina de los madianitas. Era, si usted quiere, miembro de la familia real, imagínese. ¿Y usted cree que a Fines le importó eso? A Fines, perdón, ¿le importó eso? No le importó para nada. Tomó la lanza, se fue tras ellos y da a entender como si estuvieran ambos en el piso acostados, ¿cierto? Y va él con ese celo, con esa pasión por la gloria de Dios, con esa pasión por la santidad de Dios. Va él y dice la Biblia que los tomó y los atravesó ambos por el vientre, de un solo golpe. ¡Fuata! Sí. Estaban ahí en su agitar, en su cosa, en su situación, y entró él y ¡tá! Los clavó a los dos ahí. Él era distinto también por sus acciones. Los creyentes diferentes se comportan diferentes que el resto. Ya le dije, el resto tiene un estándar. Yo no hago más de aquí. Ya estoy haciendo mucho. El creyente diferente se comporta distinto del común. ¿Ven? El modelo del creyente diferente no es el pastor, ni es su líder, ni son los demás hermanos de la iglesia, porque esta es la excusa. Ah, si el pastor no lo hace, yo porque sí. El creyente diferente no habla así. Y si mi líder no lo hace, yo porque lo voy a hacer. Así habla la gente del común. El creyente diferente no habla así. ¿Y por qué lo haces? Porque es lo que todos hacen. Todos son fríos, todos son tibios, a todos les importa. Pues yo también. Esa es la excusa del creyente del común. El creyente diferente se comporta diferente. Y se comporta diferente porque su modelo es Cristo. A él imita, a él sigue y quiere ser no como el pastor ni como el líder, sino que quiere ser como Cristo Jesús. Entonces, procura parecerse en las palabras, en las acciones, en las actitudes y en los sentimientos a Cristo Jesús. No a los otros hombres. Y yo pienso que una de las razones por las cuales después de los años nos dejamos estar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver lo que hacen otros hombres y a justificarnos en lo que hacen otros hombres. Y hallar paz para nuestra alma en lo que hacen otros hombres. Pero el creyente diferente mira a Cristo y quiere comportarse como Cristo y ser como Cristo en realidad. ¿Me hago entender, hermano? Fíjese. Entonces, Finés tenía discernimiento. Él veía lo que otros no veían. Se daba cuenta de lo que otros no se daban cuenta. Podía distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo. Y de ninguna manera llamaría bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Ahora dígame, ¿cuántos creyentes hoy día son así como él? La mayoría está enfermo de apostasía. No son capaces de ver, aunque las cosas pasan delante de sus ojos, las atrocidades que hoy vemos en la doctrina, las atrocidades que hoy vemos en los comportamientos, pasan delante de la gente. No se dan cuenta, no entienden, porque son del común. Los fines se dan cuenta. No solo eso, sino que él era diferente porque tenía iniciativa. Él tomó una decisión y dijo: si nadie hace nada, a mí no me importa, yo sí voy a hacer. Si nadie toma una lanza para ir y matar a ese descarado sinvergüenza con esa mujer, pues yo sí lo voy a hacer. Y tomó la iniciativa. Yo no seré como el resto. Ellos pueden hacer lo que quieran, que yo no seré igual al resto. El creyente diferente tiene acciones. El creyente diferente se comporta diferente como se comportó Finés. Todo el mundo estaba quieto, otros llorando. Otros dirían: ay, pues déjenle una canita al aire de vez en cuando, ¿qué importa eso? Déjelo. Pero él dijo: no, esto no se queda así. Ese hombre está atentando contra la gloria de Dios. Ese hombre está atentando contra la santidad de Dios. Está provocando la ira de Dios sobre nosotros. Y yo tengo que hacer algo. Si el resto no hace nada, yo sí lo voy a hacer. Pero por último, él era distinto porque tuvo celo. Celo. No celos como las viejas celosas. No celos como los tipos celosos. Tuvo celo. El verso 11 dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Dice: llevado de celo. Celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Versículo 13: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La acción de alancear a esas dos personas es vista en la escritura como fruto del celo por Dios. ¿Qué es el celo? Para que usted lo comprenda, es la pasión por Dios. ¿Por qué él fue y mató eso, a esas personas? ¿Por qué era distinto? ¿Por qué fue capaz de darse cuenta de lo que otros no se daban cuenta? ¿Por qué? Porque era un hombre consumido por el celo de Dios. Un hombre apasionado. ¿Cómo hemos perdido esa palabra hoy día? ¿Dónde está la pasión en nosotros? ¿Dónde? ¿A dónde se nos fue la pasión por Dios? ¿A dónde? Todo comienza por esto, por el celo, por la pasión. Celo es pasión por Dios, pasión por sus cosas, pasión por la gloria de Dios. Es pasión porque Dios sea el primer lugar. Es pasión porque Dios sea objeto de una adoración exclusiva. Al resto no le importaba si ese hijo del diablo de Zinri llevaba de nuevo al pueblo a la idolatría, a la fornicación, con las madianitas, con las extranjeras. No le importaba. No había pasión en esos corazones. Pero Fines era distinto. Había pasión ahí. Y por eso hizo todo lo que hizo. Dios mismo lo dice. Llevado por el celo. Llevado por la pasión. Unas versiones de la Biblia dicen, Fines tiene el mismo celo que yo tengo. Imagínense eso. Fines tiene la misma pasión que yo tengo, dice. Allí. ¿Se fija? Seamos sinceros, nos hace falta mucha pasión por Dios, sus cosas, su gloria y su santidad. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando creemos tener pasión y en realidad eso es solo una llamita que se apaga con nada. Hay gente convencida que está apasionada por Dios. Que Dios es lo primero en su vida. Hay gente convencida de eso allí dentro de ellos. Han calmado sus conciencias y sus pensamientos diciendo, pero yo soy diferente, pero yo tengo pasión por Dios. Cuando en realidad lo que demuestran es una llamita que pronto se apaga. Cuando la cosa se pone dura, cuando la cosa se pone exigente, cuando la cosa se pone difícil, se apaga, se esfuma, se fue la pasión, la llama. Pero qué terrible es estar engañados, porque el engaño no nos deja ver la realidad de las cosas. El engaño no nos deja ver lo que está pasando en realidad. Y nos convencemos, decimos, no, nosotros somos apasionadísimos por Dios. Y es una mentira. Hay gente que cree que es apasionada por Dios porque lleva una camiseta cristiana. Hay gente que cree que es apasionada por Dios porque le gusta la música cristiana. Hay gente que cree que es apasionada porque en un culto brincan y saltan. Hay gente que cree que es apasionada porque se conoce algunos versículos de la Biblia o porque hacen un pequeño trabajo para Dios por ahí. Si yo tengo pasión. Pero eso está muy lejos de ser celo y pasión por Dios. La pasión es, Dios es mi único y mi más grande amor, pero lo es de verdad. La pasión es, Dios es lo primero. La pasión es, no se metan con Dios y sus cosas. La pasión es, tu gloria primero. La pasión es, pasión por servir a Dios y amor por Él más allá del cansancio y de las lágrimas, sin excusas. Dígame, los creyentes hoy día son así. No son nada, son azúcar y papel nada más. Con cualquier cosa se desaniman, con cualquier cosa se asustan, con cualquier cosa están exigiendo mucho, están pidiendo mucho. Pero se requieren creyentes diferentes, apasionados por Dios en su corazón. Que digan, no se metan con Dios y sus cosas. Consumidos por glorificar a Dios, consumidos por la gloria de Dios en sus vidas. Así era Zinri. Dios dice que Fines era así. Le voy a dar un ejemplo de lo que es pasión, para que usted se compare con eso, y para que esta noche abra los ojos, si acaso usted no está encajando en lo que estoy diciendo esta noche, para que comprenda, para que entienda de verdad. Mire lo que pasa en 2 Corintios capítulo 6 versículo 3 al 10. 2 Corintios capítulo 6 versículo 3 al 10. Dice ahí, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en estrechez, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia para la mano derecha y para la mano izquierda, a través de gloria y deshonor, de calumnia y de buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no entregados a la muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como menesterosos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sabe qué es pasión? Vivir todas estas cosas y no desmayar. Ahora compárese usted con esto. Compárese usted con esto. Y se dará cuenta que nuestro cristianismo es una llamita. Es nada. Y lo peor es que estamos engañados creyendo que nos consume la pasión por Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Para terminar, tenemos un pueblo común. Como es de común hoy, la mayoría de cristianos. No se nota diferencia entre ellos, y en muchos ni siquiera se nota diferencia con la gente del mundo. Son idénticos. Se visten igual, hablan igual, caminan igual, idénticos. Esa es la masa. Pero de vez en cuando de la masa alguien se sale. Y dice, yo no seré así. Cristo no murió por mí para que yo sea así. Yo no conocí a Cristo para hacer lo que ellos hacen. Yo conocí a Cristo para algo más. Y entonces la gente que se levanta, llena de pasión por el Señor. Pero ¿tiene usted pasión por Dios? Lo consume la gloria de Dios. Abramos los ojos, hermanos. Entendamos. Y si tal vez esta noche usted se dio cuenta y dice, no, yo soy como Fines. Gloria a Dios, lo felicito, qué bueno. Pero que se le note entonces. Pero si usted pronto abrió los ojos esta noche y dijo, ¿pero qué me está pasando? Soy igual al resto. Me diferencian algunas pequeñas cositas, pero en términos generales soy igual al resto. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Va a seguir así? ¿O va a tomar alguna buena decisión esta noche? Oremos al Señor. Padre, te bendecimos el día de hoy. Padre, te glorificamos el día de hoy. Nosotros nos comparamos con Fines y queremos desaparecernos, Señor. Nosotros nos comparamos con el apóstol Pablo y queremos desaparecernos. La verdad es que muchos de nosotros somos del común, somos creyentes comunes y corrientes. Somos gente normal, normal, normal. Que tu Espíritu Santo esta noche nos abra los ojos para que entendamos que celo por Dios es mucho más de lo que hacemos, mucho más, muchísimo más de lo que hoy día hacemos. Que pasión por Dios es muchísimo más de lo que hacemos. Oh, te pedimos, Padre, este es el estado de tu pueblo hoy día, pero por amor de Jesús, no nos dejes ser iguales a nosotros. Por amor de Jesús, no nos dejes ser como son el resto. Que esta noche hay una decisión, una iniciativa. Que hay en nosotros un sello y es, no seremos iguales. el mundo puede caerse alrededor, todo el mundo puede hacer lo que quiera, que yo no me conformaré y no seré igual. Yo seré un hijo tuyo distinto. Que tú me veas y yo sea inconfundible entre miles. Te pedimos esta noche que nos ayudes, que nos ayudes, porque nos hace falta mucho, muchísimo, Señor. Porque estamos llenos de excusas, de justificaciones. Ayúdanos a entender. Y que tu gloria nos consuma. Y el amor por ti y por tus cosas nos consuma. Y que ojalá un día tú puedas decir, como dijiste de Finés, a este hombre tiene el mismo celo que yo tengo. La misma pasión que yo tengo. Te damos gracias por tu palabra esta noche, Señor bendito. En nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Si quieres aplaudir al Señor, está bien.